glass of wine. Just let us sing a story about you and I. Don't want you back. That's all I know. Don't want you back. Don't all want you back. I can say, don't want you back. You know, you gotta go. I know it, baby. I know it.

desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana presenta El Jardín de las Delicias. Rigor y fantasía en la música clásica, litúrgica y secular. Hoy escucharemos música de Pavel Lukashevsky, Alberto Ginastera y Heitor Villalobos. En primer término le invitamos a escuchar tres lamentaciones para coro mixto a capella del compositor polaco Pavel Lukashevsky. Interpreta el ensamble Tenebre bajo la dirección de Nigel Short. Thank you.

Thank you. Thank you.